destino apagó. Dos ilusiones que la vida arrancó por no querernos confiar. La suerte nos dio unos instantes de esa felicidad que consumimos con la intensa ansiedad de quien no sabe esperar. ¿Para qué buscar aquel romance si sabemos que ya murió? ¿Para qué intentar si no es posible revivir esa pasión? ¿Qué puede importar esta amargura que podamos sentir si hay un abismo que ha logrado impedir juntar mi amor y tu amor? ¿Para qué buscar aquel romance si sabemos que ella murió? ¿Para qué intentar si no es posible revivir esa pasión? ¿Qué puede importar esta amargura que podamos sentir si hay un abismo que ha logrado impedir juntar mi amor y tu amor? Juntar mi amor y tu amor.